negro yo he sido. Mira mi cara de hoy, todo cierra en círculos en mi rojo corazón. Vida dolorida mi sangre trajo hoy. Eso es historia vieja que se queja por dolor. Cielos tristes cambiados han de ser. No es esta mi vida que he hecho para merecer. Si esto es la vida, prefiero morir, morir cantando el mejor modo de vivir. Yo era feliz y me pusieron en un barril. Trabajo todo el día y no tengo dónde ir. Ya no tengo penas, vibro en cada canción. Todo lo que yo he sido.